Por un quebranto de salud de Vidalín, asumió Rielly en la intendencia de Durazno. Empezaron las charlas para organizar domingos juveniles. Este año tendrá un cambio importante. Mayo Amarillo 2022, jornada en Durazno, será este viernes. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, les habla Fernando Salvador Báez. Desígnase a partir del día 26 al señor José Domingo Rielly San Martín. Información oficial emanada del edificio de calle Herrera y Artigas indica que Domingo Rielly tomó el mando de la intendencia de Durazno en forma interina ante la licencia médica del titular, licenciado Carmelo Vidalín. La fuente reveló que este jueves 26 de mayo, en horas de la tarde, el escribano Mauricio Rodríguez dio lectura al acta correspondiente, la que posteriormente fue firmada por las autoridades presentes. Por otra parte, visto que corresponde designar secretario general de la Intendencia Departamental de Durazno, se designó en forma interina al doctor Andrés Leza Miraldo como secretario general de la Intendencia y al doctor Diego Ávila como prosecretario. Una vez que el licenciado Vidalín reciba el alta médica, se reintegrará a sus funciones habituales. 24/7. El encargado de la Oficina de la Juventud, Matías Luján, informó al portal de noticias que recorrieron liceos de Villa del Carmen y Sarandí del Yí. El objetivo, explicar cómo se instrumentará la edición de este año y convocar a grupos a participar. Esta vez habrá una modificación. Va a ser solamente para sextos. Esa es la novedad, además de la novedad que vamos a tener cambios en los juegos, vamos a aplicar mucha tecnología, alguna pantalla LED y algunos cambios en los juegos adaptándonos a la realidad. Tras la gira con integrantes del equipo juvenil de la IDD por los citados lugares, que comenzó este jueves 26 de mayo, la semana próxima concurrirán a las demás localidades del interior del departamento de Durazno. Luján dijo sentirse muy contento de volver a preparar los domingos juveniles. Los esperamos a todos, las inscripciones ya están abiertas en el 092-221-950. A través de las redes de la Oficina de la Juventud pueden adquirir todas las novedades e información. Mayo Amarillo 2022, jornada en Durazno, será este viernes. Tendrá lugar en la ciudad el lanzamiento de la jornada de capacitación en seguridad vial. La misma tendrá lugar este 27 de mayo a la hora 10 en la Plaza Independencia, frente a la Jefatura de Policía, en el marco del denominado Mayo Amarillo. El Comando Policial informó a Durazno Digital que es una capacitación destinada a niños en etapa escolar, ya que conforman uno de los grupos más vulnerables debido a su corta edad, estando limitados por su desarrollo físico, cognitivo, social, con escaso poder de discernimiento para valorar el peligro, exponiéndose ante el riesgo. La fuente también indicó que, en estas condiciones, se pretende aportar un grupo de recomendaciones a los jóvenes para movilizarse sobre la vía pública, ya sea como conductor o peatón, transmitiendo además, con estas enseñanzas interactivas, valores como la puntualidad, amabilidad y respeto por las normas y compromiso bajo el enfoque del respeto por la vida. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 a través del portal de noticias, poniéndole voz a algunas de las noticias publicadas en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.